En felicitación del Día de la Estrella Luz, enviaron a las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu los cestos de flores, el Consejo del Premio Internacional Kim Jong-il, el Comité Preparatorio Suizo de la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu para 2017 y extranjeros, incluyendo Jindale Safarini, directora de la Fundación Infantil Jindale, los cuales fueron depositados el día 15.